Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 22 de abril de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Inició la Ruta del Tambor en el Jardín Cultural de Caracas. Pueblo venezolano ratificó su fe en esta Semana Santa 2019. Obra para Eidolia despidió el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019. Gobierno Nacional anuncia horario laboral y escolar para las próximas 72 horas. Red de intelectuales alerta persecución del gobierno ecuatoriano contra líderes sociales. Somos cultura. Somos cultura. Y a esta hora hacemos un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar un balance del dispositivo de seguridad de la Semana Santa Seguras 2019. República para informar al país de este extraordinario despliegue, destacar el civismo de nuestro pueblo, quien se desbordó a las diferentes regiones del país. Más de 9 millones de venezolanos y venezolanas se desplazaron por tierra, mar y aire para compartir con su familia, renovar la fe, renovar el compromiso en paz y alegría, y que nadie nos pudo arrebatar estos días de encuentro familiar, de renovación de la fe cristiana. Así como también queremos informar que estos más de 9 millones de venezolanos y venezolanas, el 60% se concentraron en 5 entidades fundamentales, y queremos felicitar desde aquí a los gobernadores, a todas las autoridades que hicieron posible que en esos 5 estados no hubiera hecho que lamentar, y que en el resto del país los más de 200.000 hombres y mujeres permitieran pues que la familia venezolana regresara sin problemas el día de hoy a sus hogares. El 60% de esta movilización se concentró en Falcón, en Vargas, en Miranda, en Anzoátegui y en Aragua. Por eso felicitamos al estado Falcón, al estado Vargas, Miranda, Anzoátegui y Aragua por ese maravillosa atención que tuvieron con la familia venezolana. Más de 136 espacios recreativos, parques nacionales, áreas bajo régimen de administración especial, en donde se movilizaron más de 265 mil personas, y destacar el Parque Nacional Morrocoy, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda y este hermoso parque, el Guarira Repano, donde la mayoría de los visitantes que escogieron estos sitios de esparcimiento pudieron pues disfrutar de estas bellezas naturales. También priorizamos 74 iglesias en todo el territorio nacional, brindando la seguridad donde asistieron más de 322 mil feligreses, quienes cumplieron con sus peticiones, su religión y su fe cristiana. Queremos felicitar a todo el pueblo de Venezuela. De verdad fue una jornada maravillosa en unión cívico-militar, en todos los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre presente, con todos los organismos de seguridad del Estado, en una sola unidad monolítica para garantizar la paz del pueblo. También queremos destacar nuestro excelente sistema de gestión de riesgo. Tuvimos más de 3.000 atenciones paramédicas y lo más importante destacar, asistencias viales más de 322. Pero lo más importante es que estos hombres y mujeres que estuvieron dedicados a la atención del pueblo durante 10 días salvaron a 217 personas de fallecer por inmersión. Y hoy hemos condecorado a 25 funcionarios y funcionarias que se han destacado por actos heroicos y que ellos representan a los más de 200.000 hombres y mujeres que estuvieron entregados al servicio del pueblo para garantizar la paz del pueblo. Y por supuesto, el despliegue que hicimos en todos los ejes carreteros, en las troncales, principales troncales del país, más de 10.000 kilómetros de carretera, pudimos reducir en un 64.73% los accidentes viales. Eso demuestra la capacidad, el despliegue y la atención de todos nuestros efectivos al servicio del pueblo de Venezuela. Realmente es satisfactorio decir estas cifras alentadoras y que permite cada día seguir sumando esfuerzos conjuntamente para seguir garantizando la paz del pueblo de Venezuela. También queremos destacar, y como lo manda la Constitución, la recreación y el deporte, un derecho fundamental. Es por eso que hoy queremos hacer un balance de la edición número 18 del Festival Deportivo, Recreativo y Cultural en Playa Río Balneario. Un completo éxito total. Felicitaciones al ministro Pedro Infante. Más de 79.000 actividades culturales, recreativas, deportivas, ecológicas, que solamente en Revolución se planifica el tiempo libre de los venezolanos y venezolanas. Más de 3.200.000 personas fueron beneficiadas en más de 1.300 espacios que fueron coordinados, planificados para el disfrute y la recreación del pueblo de Venezuela. Y por supuesto que se suma también y felicitar al Frente Preventivo de nuestro ministerio. Más de 22 instituciones se sumaron con este festival y lograron más de 1.220 actividades, impactando a más de 1.200.000 personas. Es importante destacar que nosotros cada año vamos optimizando y llegando a máximos niveles de excelencia en todo el despliegue, en una unión como un solo gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, para contribuir de manera eficiente en el bienestar del pueblo, en la seguridad del pueblo y, por cierto, y por ende, en la paz de nuestro pueblo. Nosotros no nos queda más que felicitar al pueblo de Venezuela por su civismo, por su renovación de fe. Todos estos 10 días que fueron declarados de asueto de la Semana Mayor fueron realizados en paz, en alegría, y que nadie pudo perturbar la alegría y la paz que siempre ha caracterizado al pueblo de Venezuela. Felicitar a los más de 200.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad del Estado, que tuvieron 10 días dedicados por entero a la protección de nuestro querido pueblo de Venezuela. Y por supuesto, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, le felicitamos a todos y cada uno de ellos. Hoy hemos condecorado una representación de ellos que ha manifestado su compromiso en salvar vidas, arriesgando su vida. Y es por eso que hoy desde aquí, de este hermoso parque, ratificamos nuestro compromiso en seguir construyendo la paz, que es y será nuestra principal victoria. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y desde aquí nos preparamos para Vacaciones Seguras 2019, desde ya. Gracias, muy buenas tardes. Escuchábamos el balance más... Escuchábamos el balance nacional de la Semana Santa Segura 2019 que ofrecía el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, donde destacaba cifras del despliegue y atención de los efectivos de seguridad y protección civil al servicio del pueblo venezolano. También señaló que fue un completo éxito el Festival Recreativo, Deportivo y Cultural en su edición 2018 en playas, ríos, balnearios y espacios religiosos del país, gracias al trabajo del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Continuamos con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Les narra María Laura Cano. Cultura al día. Cultura al día. Durante la Semana Santa 2019, en varias entidades del territorio nacional, la cultura, la fe y expresiones populares del pueblo venezolano se hicieron presentes para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este año, en el municipio Boconó, del estado Trujillo, más de 600 personas asistieron al Via Crucis Viviente de Boconó, que se realizó en la tarde del 19 de abril cerca a la Plaza Bolívar y los terrenos del Museo Trapiche. Asimismo, la parroquia catedral del municipio Eres del estado Bolívar conmemoró la Semana Mayor con la presentación de la obra El Cristo del Orinoco. En total fueron 3 funciones del 18 al 20 de abril que tuvieron como preámbulo presentaciones musicales, dancísticas y expoventa artesanal gracias al trabajo del pueblo venezolano junto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Cristo del Orinoco, entre otros entes. Somos cultura. Somos cultura. El pasado viernes 19 de abril, el grupo Madera junto al pueblo caraqueño dio inicio a la Ruta del Tambor, un proyecto que se llevará a cabo todos los domingos a partir de las 11 de la mañana hasta el próximo 28 de abril en el Jardín Cultural de Caracas, con la participación de la organización Sur 21 y el Eje del Buen Vivir. Están todas y todos invitados. Son las 12:14. Somos periodismo. Somos cultura. Este domingo culminó el 8º Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019, donde se presentaron casi 50 obras y participaron países como Argentina, Chile, Colombia, España y Cuba. A continuación, escuchemos las palabras de Nicky García, organizador del eje comunitario de este festival, gracias a la cortesía y al trabajo de Telesur. Nuestra Constitución reivindica la cultura como un derecho, ¿no? El uso de los espacios culturales, el hecho de la recreación, de la creación, es un derecho de todos los venezolanos y venezolanas. Estas actividades, además de que sensibilizan, además de que, primero, bueno, brinda recreación, luego sensibilizan a todos los chamos para que puedan acercarse al hecho creativo, es importante también porque es un espacio de paz, un espacio de convivencia. Asimismo, la 8ª edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas finalizó con la presentación de la obra hispano-chilena Pareidolia en el Teatro Municipal. Escuchemos parte de las declaraciones de Edurne Rankin, directora de la obra Pareidolia, en entrevista con Telesur. Y el mensaje es que, bueno, yo creo que es ayudar a imaginar, más que ayudar, es que todos tenemos la capacidad de imaginar, que se nos olvida cuando vamos creciendo y nos creemos que solo los niños son capaces de ella, de tener ingenio, de tener diversión, de tener una capacidad lúdica, de poder jugar con cosas tan simples como un plástico, un papel, un cartón, y que no necesitamos muchas cosas para hacer teatro. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Este martes 23 de abril, el Movimiento Electoral del Pueblo MEP y el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, invitan al conversatorio Paz en la Región, Caso Colombia. La cita es a partir de las 11 de la mañana en la sede del MEP, calle Buenos Aires, urbanización Los Caobos, parroquia El Recreo del municipio Libertador. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Somos cultura. Este miércoles 24 de abril se realizará el taller sobre el velorio de la Cruz de Mayo, desde las 9 hasta las 4 de la tarde en la Biblioteca Lisandro Alvarado, ubicada en Catia. La entrada es totalmente gratuita. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Son las 12:17 y en el marco del Día Internacional de la Danza, este próximo jueves 25 de abril se realizará el conversatorio La Danza en Venezuela, miradas, propuestas y reflexiones en el siglo XXI. Además, este conversatorio abordará la temática La Danza Tradicional, Formación y Difusión en el Sistema Educativo Venezolano. La entrada es totalmente libre y será este próximo jueves a partir de la 1 de la tarde en la Biblioteca Simón Rodríguez, ubicada en la esquina El Conde, cerca de la Casa Amarilla de Caracas. Están todas y todos invitados. Son las 12:18. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente Nicolás Maduro celebra el Día Mundial de la Tierra, ratificando las metas descritas en el quinto objetivo del Plan de la Patria, enmarcadas en la conservación y protección de nuestra Pachamama. También, en otro tuit, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, conmemora el aniversario número 149 desde el natalicio del gran líder soviético Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, rindiendo un homenaje a su legado de lucha por los derechos del proletariado y la construcción del socialismo. Nacionales. Este domingo, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó desde su cuenta en Twitter que se aplicará un horario especial de actividades laborales y escolares por 72 horas, desde este lunes 22 al miércoles hasta el miércoles 24 de abril. Tras el asueto de la Semana Santa, el Gobierno Nacional toma esta medida para continuar con los trabajos para garantizar la consolidación del sistema eléctrico nacional. Somos periodismo. Somos cultura. La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad emitió un comunicado en el que alerta la escalada de acosos y persecuciones que el gobierno de Ecuador ha desatado contra dirigentes políticos, intelectuales, activistas sociales y digitales. Con este comunicado, la Red de Intelectuales hizo un llamado urgente al gobierno de Lenín Moreno a respetar los derechos humanos y los consagrados en la Constitución de Ecuador que amparan la libertad de pensamiento y expresión. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje, quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día